canción va dedicada para todos los que alguna vez sufrieron por amor. DJ, la banda de Lechuga. Splash, splash. Mi canción. Un paquete de cigarros y un encendedor. Me acompañan esta noche porque no dormí. Hablando de ti, solo hablamos de ti. Se amaneció, otra noche que pasa el sueño nunca apareció. ¿Sabes qué? Voy a salir por las calles a caminar. Y quizás hoy te pueda encontrar. Es que te busco y no te encuentro. Te juro que esta vez no puedo más. Estoy perdido, estoy desorientado. Mi corazón no entiende por qué te vas. Ya no preguntes, corazón lastimado. No preguntes más. No sé por qué a mí siempre me toca perder. No puedo más. Estoy perdido.